Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales, amigos de la cultura y del arte de todo el país. Les damos la cordial bienvenida a nuestro informativo Zona Cultura, correspondiente a este viernes 17 de noviembre en nuestra emisión 105. Como siempre, les mantenemos recordando que este informativo se emite a través de 100.9 FM y los 940 AM. Arrancamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas aquí en la provincia de Pichincha. En todo el país también nos pueden seguir a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.cceeloro.gov.es. Adicional a esto, contamos con una aplicación para su celular. Puede ir a Play Store, buscar la aplicación Radio CCE HD, ya la puede descargar y llevarla desde la comodidad de su teléfono celular. Para este día tenemos varias novedades en nuestros 120 minutos de información en cuanto a la movilidad y el tránsito. Les tenemos que contar que hoy también tenemos la restricción vehicular pico y placa. Esta rige desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, y en la tarde se repite desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Así que tome mucha precaución. También tenemos más novedades en cuanto a la circulación en la ciudad de Quito. AMT nos dice, hasta hace un minuto acaba de publicar, precaución, incidente de tránsito sobre la Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez, cerrado un carril en el sentido sur-norte. Le recordamos, Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez, esto al sur de la ciudad. Agentes del control de tránsito se encuentran ya en ese espacio para agilizar la movilidad. Sin embargo, tenemos ese incidente de tránsito. Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez. También queremos dar la bienvenida a Lisbeth Ábalos. Buenos días, Lisbeth. Buenos días, amigos y amigas. Espero que hayan tenido un buen... que estén cerrando muy bien la semana. ¿Cómo cerramos la semana en cuanto a las vías de la ciudad? Eso les vamos a dar a conocer en este momento. Vías habilitadas, vía El Oro, Guayas, vía El Oro Azuay, vía El Oro Loja, vía Machala El Guabo, vía Machala Pasaje, vía Machala Arenillas Huaquillas, vía Arenillas Puyango, vía Pasaje Querachilla, vía Machala Alabanza Piñas, vía Piñas Portobelo Zaruma, vía Zaruma Atahualpa, vía Atahualpa Vega Rivera Pasaje, vía Machala Saracay Balsas, vía Balsas Machabelí, son vías habilitadas en nuestra provincia. Bueno, ahí tenemos ese reporte del EQ911 que nos dice que desde este día ya podemos salir a recorrer el país, pues tenemos algunas vías habilitadas en todo el territorio continental ecuatoriano. En cuanto al clima, la INAMI en su cuenta de Twitter ha publicado ya hace un par de horas que las temperaturas en la ciudad de Quito se mantendrán bajas. Ya podemos observar cómo están las lluvias aquí en la capital de los ecuatorianos. Bueno, y nos vamos hasta el aeropuerto de Quito. En la cuenta de Twitter oficial nos publica, hace 43 minutos, operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Bueno, ahí tenemos ese reporte también para las personas que quieran ya viajar fuera del país o incluso al interior. En el aeropuerto todo está normal. Y cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 4 minutos, es momento ya de invitarles a que presten mucha atención, porque les contamos lo que se vendrá en estos próximos 60 minutos de información. Titulares en Zona Cultura. En esta jornada informativa le contaremos que el Festival de Artes Vivas Loja 2017, la fiesta más importante de la cultura en el Ecuador, ya dio inicio. En diciembre, las huecas del país le ponen la yapa y el sabor a los platos ecuatorianos. 2.200 policías garantizarán la seguridad en la romería de la Virgen del Quinche. Ecuador será la sede de la 11ª sesión del Consejo de la Red Internacional del Bambú y Ratán en 2019. El próximo 24 y 25 de noviembre se realizará en Cayambe y Tabacundo el 6º Encuentro de Escritores de Pichincha. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAE publicará libros bajo una convocatoria pública. Descubra los beneficios de las plantas medicinales mediante un taller que se realizará en la ciudad de Quito. La Casa de la Cultura Rebelde convoca al público para dar a conocer sus propuestas en el ámbito artístico-cultural. El escultor ibarreño Luis Aníbal Potosí recibirá un homenaje por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Chuquiragua nos invita a recordar su historia. Ella Fitzgerald será homenajeada en uno de los barrios más tradicionales del Centro Histórico de Quito. Muy pronto, dos profesorados juntos, respiración ovárica y alquímica feminidad en Quito, Ecuador. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista, estaremos con Edison Pascual, un joven escritor que está participando en la Feria Internacional del Libro Quito 2017 con su novela Mientras Llega la Lluvia. Y a las 8 y 15, Santiago Rodríguez, director de la carrera de teatro de la Universidad Central del Ecuador, nos visita para invitar al público a que sea parte del primer congreso de pedagogía teatral que se realiza la semana que viene. Y para el cierre tenemos una sorpresa. Para cerrar la semana con broche de oro, contaremos con Jim Lord de Jim Bad. Vamos a cerrar la semana con algo de música. Esta es nuestra propuesta bastante variada para este viernes 17 de noviembre. Para cerrar la semana con toda la buena energía y abrir paso para el fin de semana. Para el sábado y para el domingo tenemos diferentes actividades, así que no se puede perder nuestra programación aquí en 100.9 FM y 940 AM. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 8 minutos, y vamos a iniciar ya. En el país. La mayor fiesta de la cultura y el arte del Ecuador tuvo previsto iniciar la noche de ayer con la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017. Antes de la inauguración, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, informó que todo estaba listo para el inicio de esta fiesta, que se desarrollará entre el 16 y el 26 de noviembre en teatros, plazas y parques, con 30 obras en escena, 1.500 artistas y 200 grupos teatrales, quienes mostrarán su arte por cada rincón de la ciudad. La inauguración del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017 contó con la presencia de uno de los grupos con mayor renombre en España y en el mundo, Els Comedians. Esta compañía de teatro originaria de Cataluña se caracteriza por poseer un estilo vanguardista basado en experiencias creativas colectivas, sin la guía de un texto o de un director para la realización de sus obras. Esta noche se tuvo previsto la presentación de la obra Cimbaldone, un espectáculo visual que tuvo la oportunidad de verse por primera vez en su estreno mundial en este festival. El régimen interdisciplinar es una de las principales particularidades, ya que fusionan el teatro, el circo, la música, el arte audiovisual y el diseño. Con la puesta en escena de Cibaldone contarán a su manera temas trascendentales como el origen del universo, los elementos que forman la materia, el espacio donde vivimos, el misterio del tiempo, las civilizaciones, el poder, las edades de la vida, el aprendizaje y la celebración de la existencia a través de las artes. Utilizando como soporte visual de su acto las acciones, los personajes, la música y distintos escenarios para reelaborar la teatralidad de la raíz tradicional presente en nuestras fiestas, costumbres y mitos. El Festival de Artes Vivas Loja 2017 se celebra por segundo año consecutivo, con el fin de convertirse en un referente de las artes escénicas a nivel nacional e internacional. Este evento muestra no solo grandes e importantes obras y presentaciones de renombrados artistas extranjeros, también realza la importancia y la calidad artística de los talentos nacionales. Este festival tiene un impacto sustancial en el país, en especial en su sede principal, Loja, y en las 12 ciudades que formaron parte del Camino a Loja, una serie de 12 eventos en igual número de ciudades en los que cerca de 4.000 ciudadanos disfrutaron de espectáculos de las artes vivas. Tiene un impacto sustancial en el país, en especial en su sede principal, Loja, y en las 12 ciudades que formaron parte del Camino a Loja, una serie de 12 eventos. Por segunda ocasión, en Quito, en sus fiestas, podrá degustar los sabores del Ecuador en un solo lugar. Se trata del Festival La Yapa. Con la presencia de 25 huecas gastronómicas y 30 emprendimientos de distinta índole, desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre, la ciudadanía podrá probar todos los platos típicos del país en la segunda edición del Festival La Yapa. Desde los tradicionales yapingachos, hornados, ceviches de camarón, humitas, buñuelos, guatitas, caldos de pata y mucho más es lo que este festival ofrecerá a sus visitantes. Este es un esfuerzo realizado por la Asociación de Huecas Gastronómicas del Ecuador. Su presidente, Marcelo Gómez, señaló que el festival es muy ecuatoriano, empezando por su nombre. Donde se come con las 3B, bueno, bonito, barato. Y lo más importante, la yapa. La yapa sabemos nosotros perfectamente como ecuatorianos que es un poquito más de algo. Por eso es que el festival se llama La Yapa, porque es el único lugar donde ustedes van a poder degustar de la cocina ecuatoriana y con una porción adicional de amor, cariño y producto. Y es que según Verónica Sevilla, directora de Quito Turismo, no se trata de franquicias de comida, sino de platos hechos por tradiciones culinarias formadas en las huecas. A más de ser el patrimonio culinario histórico, es esta pasión y este amor generacional que va llevando nuestra cultura y nuestro ADN gastronómico de generación en generación. Y eso es algo invalorable, no solo como una identidad de la ciudad y del país, sino en este caso como producto turístico. A más de lo delicioso, quiero decirles que es comer en una hueca. Es esa sonrisa, ese cariño, ese abrazo, ese venga, venga, que le doy, le sirvo, le pongo, como si fuera casi que un familiar, ¿no? A decir de Danilo Salazar, de la Paila Chucchucara, esta iniciativa sirve para que la identidad del país se sostenga desde su cocina, pues al momento se ve un poco amenazada. Entonces sí quisiera hacer un hincapié de que la gente valore lo nuestro, con productos de calidad. O sea, quisiéramos hacer un hincapié de la comida ecuatoriana y consumir lo nuestro, ya que nuestros productos son completamente alimenticios, como los maíces, los tubérculos de las papas y otras cosas más. La segunda edición del Festival Gastronómico La Yapa se realizará del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el Centro de Eventos Bicentenario. El ingreso al lugar cuesta $1. Atención profesores escolares y de bachillerato. Quedan pocos días para que puedan participar en los premios a la excelencia educativa que entrega la Fundación FIDAL. La cuenta regresiva ya ha dado inicio. Quedan menos de 100 días para que maestros de enseñanza educativa escolar y de bachillerato puedan postular de forma individual o colectiva al premio Excelencia Educativa 2017 que lleva adelante la Fundación FIDAL. Esta es la 10ª edición del Premio Nacional y 5º Iberoamericano. En estos años de concurso, la Fundación FIDAL se ha topado con experiencias enriquecedoras en la enseñanza. Así lo recuerda la doctora Rosalía Arteaga, presidenta del Consejo Asesor de la Fundación FIDAL. Yo puedo citar algunos ejemplos. El profesor Aldaz, por ejemplo, de la comunidad Salasaca, cerca de Pelileo, en la provincia de Tungurahua, en donde el profesor, pues sin tener mayores elementos a su alcance, utilizó la taptana, esta forma indígena de aprender cálculo. Para Arteaga, lo que se busca es valorar el trabajo de profesores escolares y de bachillerato, tanto de los sistemas de educación intercultural y bilingüe que laboren en establecimientos fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares, de zonas urbanas y rurales. Su impacto, señala, se ve reflejado en la sociedad. ¿Cómo es el impacto de la sociedad? Bueno, primero tenemos que saber que cada profesor a lo largo, qué pena tener que decirlo, de su vida útil, ¿sí?, de su vida profesional, impacta a más de 1,000 personas de manera directa. No porque yo pasé por su vida, sino que yo le impacté porque yo soy su profesor. Queremos recordar a esos buenos, a ese profesor que le impulsó, que le animó, que le hizo avanzar, que le hizo mejorar. Y allí entonces tenemos ese impacto social tan importante. En la categoría nacional se elegirán 10 finalistas, del cual saldrá un ganador, quien se llevará la estatuilla NOS y $10,000. En cuanto a la categoría internacional, de 3 finalistas se escogerá a un ganador final, quien recibirá $5,000 y un viaje al Ecuador. Los interesados pueden hacer llegar sus proyectos hasta el 10 de diciembre. Toda la información para la postulación la puede encontrar en www.fidal-amlat.org. Desde este viernes, miles de feligreses de la Virgen del Quinche se trasladan a este santuario por 3 rutas en donde contarán con la seguridad de la Policía Nacional del Ecuador. La Policía Nacional del Ecuador, a través del Comando de Policía de la Zona 9, Distrito Metropolitano de Quito, tienen ya definido la planificación estratégica para el operativo conjunto de la Romería de la Virgen del Quinche 2017, en la que se ha previsto un plan de seguridad, prevención, respuesta y movilidad que se ejecutará antes, durante y después de la peregrinación. El operativo de control y seguridad para la peregrinación ha sido coordinado entre la Policía Nacional y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La institución policial contará con la presencia de servidores policiales del servicio preventivo, así como unidades especiales, como es el caso del GIR, GOE, HUMO, PJ, Aeropolicial, CRAC, DINAPEN, Tránsito, mientras que el municipio capitalino aportará con sus diferentes unidades de emergencia como los bomberos, la policía municipal, entre otros. Este dispositivo empezará este viernes 17 de noviembre a partir de las 5 de la tarde desde diferentes puntos de concentración y rutas. El general del distrito, Patricio Carrillo, comandante de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, indicó que este dispositivo contará con 2,200 servidores policiales que estarán apostados en todo el recorrido de la procesión, entre los cuales se han ubicado puntos de atención y auxilio a la ciudadanía con personal policial en unidades tanto fijas como móviles, y contará además con toda la logística disponible, que para este caso puntual comprende 55 patrulleros, 100 motos, un helicóptero, todos pendientes de brindar seguridad y protección a los asistentes sin descuidar la seguridad del resto de la ciudad, pues se mantienen habilitadas todas las unidades de policía comunitaria y el servicio de patrullaje del eje preventivo de la ciudad. Cabe indicar que los puntos fijos y móviles de auxilio inmediato que han implementado la Policía Nacional se encuentran ubicados estratégicamente en el puente de Guayabamba, la Y de Palugo, Bypass de la Isla, Redondel de Tababela, San Vicente de Yaruquí, La Victoria y La Esperanza. Finalmente, el general Carrillo manifestó que los feligreses que asistirán a este evento religioso en todo el recorrido estarán acompañados por los cadetes de la Escuela Superior de Policía, con la finalidad de ayudar en todo momento a los caminantes que necesiten apoyo, tal es el caso de personas con discapacidades, adultos mayores, niños, entre otros. Información tomada del sitio web de la Policía Nacional del Ecuador. En el 2017, Quito será el centro de atención del bambú y ratán. En la siguiente nota, le contamos de qué se trata. Por unanimidad, Ecuador fue elegido como la sede de la 11ª sesión del Consejo de la Red Internacional de Bambú y Ratán, a efectuarse en Quito en el año 2019. Asimismo, el país asumirá la presidencia del organismo durante los próximos 2 años. El Consejo de la Red Internacional de Bambú y Ratán opera en 39 países del mundo y desde el 2003 en Ecuador. Es una organización intergubernamental con mandato de alcance mundial, consistente en promover el desarrollo del bambú y el rotén de manera que beneficia a la población y el medio ambiente. Las actividades de la organización se centran en la investigación para el desarrollo, con una especial atención a la seguridad ecológica, alimentaria y de los medios de subsistencia. En Ecuador hay 23.000 hectáreas sembradas entre bosques nativos y plantaciones de bambú. Por ese potencial se trabaja en diferentes proyectos relacionados con el desarrollo económico, adaptación al cambio climático y la investigación para la clasificación de las especies de bambús. La presidencia de este consejo fue entregada por Jamaica, país que ejerció dicha dignidad a partir del 7 de noviembre del 2015. Información tomada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En la casa. 3 instituciones se juntan para desarrollar el 6º Encuentro de Escritores de Pichincha. En esta ocasión participarán más de 30 escritores de 5 cantones. Este año, el evento llevará el nombre de Celiano Arroyo Castañeda, escritor y dramaturgo tabacundeño. A continuación, le contamos más detalles. El taller cultural Retorno, en conjunto con la Municipalidad del Cantón y el aporte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo, realizan este 24 y 25 de noviembre el 6º Encuentro de Escritores de Pichincha. Los lugares escogidos en este 2017 son Cayambe y Tabacundo. Se tiene un aproximado de 30 escritores quienes llegan de diferentes cantones de nuestro país para participar de este evento. En el mismo se realizarán recitales de cuento y poesía. Además, ellos leerán sus textos poéticos y narrativos a los estudiantes de los centros educativos en formación. Vamos a profundizar sobre este evento con el director del taller cultural Retorno, Osvaldo Mantilla, nos cuenta los pormenores de este 6º encuentro. Nosotros como Taller Cultural Retorno estamos retomando, como todos los años, el Encuentro de Escritores de Pichincha, del cual estamos siempre invitando a escritores de los diferentes cantones de la provincia. Para este 6º encuentro lo hemos denominado Celiano Arroyo Castañeda, en honor a un ilustre escritor y dramaturgo tabacundeño, quien ya falleció hace unas 3 décadas. Entonces siempre recordamos a uno de los artistas o gestores culturales del cantón, en este caso don Celiano Arroyo, quien ha escrito varias obras de drama y de teatro. El Colegio Nacional Tabacundo y el Colegio Natalia Jarrín, respectivamente, recibirán a los escritores para las jornadas literarias y recitales poéticos. Van a estar presentes de cerca de 30 escritores quienes han confirmado su asistencia y nosotros vamos a tener jornadas literarias, recitales poéticos, tanto en la mañana como en la tarde, con la presencia de estudiantes del Colegio Nacional Tabacundo y en Cayambe con el Colegio Natalia Jarrín. De esta manera lo que queremos es un poco visibilizar a los escritores que por muchos motivos no tienen esa trayectoria, que estos sean más visibilizados en los pueblos y también darles un poco de actividad literaria a estas dos ciudades pequeñas como son del Cantón Pedro Moncayo y del Cantón Cayambe. Osvaldo le cuenta a Zona Cultura cómo se da el tema del financiamiento y respaldos para elaborar cada uno de estos encuentros. Los cuatro encuentros anteriores lo hemos hecho a través de autogestión. Y estos dos últimos hemos tenido el apoyo de estas dos instituciones, quienes nos, a cambio de darnos un recurso económico, nosotros les proveemos de libros. En este caso viene a ser casi una especie de intercambio. Permiten darles el hospedaje y la alimentación a los escritores que participan en el evento. Cerramos con la invitación cordial del director del evento, Osvaldo Mantilla, todos juntos a este nuevo encuentro de escritores de Pichincha. Nosotros estamos haciendo una cordial invitación a todas las personas que quieran leer sus textos, que no tiene ningún costo, únicamente las ganas de asistir, y el transporte que les puede conducir allá es cualquiera que vaya hacia el norte de la capital. Para Zona Cultura, Alex Mora. El trabajo editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Azuay ahora se hará bajo la modalidad de convocatoria pública de obras en diversos géneros. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de la SUAI, presentó el pasado martes 15 de noviembre la convocatoria abierta para publicaciones durante el periodo marzo 2018-marzo 2019, con la cual se busca impulsar a los creadores a través de la circulación, promoción y difusión de sus obras. Para Martín Sánchez, director provincial de esta casa, el objetivo de esta nueva modalidad es incentivar la democratización de las publicaciones y optimizar los recursos de la institución. Mil veces bella. Pero el trabajo no se queda ahí. La institución también se encargará en la circulación y difusión de las obras. Las obras a publicarse serán en poesía, dos publicaciones, narrativa de igual forma, literatura infantil, también dos publicaciones, cómic, ilustraciones con una publicación, fotografía, arte, una publicación, ensayo, tres publicaciones y teatro, una publicación. Las bases las puede encontrar en el sitio web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la Azuay. Ahí se señala que se recetarán obras de azuayos o ecuatorianos residentes en Azuay. La fecha máxima a recibir las propuestas será el próximo 5 de enero del 2018. Si fueran románticos cantores, de los pajonales descienden, al unísono cantando los himnos. La Cinemateca Nacional, a través de su Cine Club, nos trae en esta ocasión lo mejor del cine norteamericano. Casino, un film de 1995 con 173 minutos de duración, nos lleva a un mundo de las apuestas, los negocios y la mafia. A continuación, le contamos más detalles. ¿Has escuchado de Casino de Martín Scorsese? Esta película nos trae un drama norteamericano sobre juego, poder, negocios, amigos y lo más oscuro de la mafia. Cine Club de la Casa, junto a Cinemateca Nacional, exhiben este martes 21 de noviembre a partir de las 18 horas, en la Sala Augusto San Miguel, una película de drama estadounidense. Casino es un drama criminal, como lo han denominado los expertos. Esta se estrenó en el año 1995 y es dirigida por Martin Scorsese. Dialogamos con el profesor cineasta y dramaturgo cubano Gerardo Fernández. Él puntualiza los tópicos que tiene este film. Esta es una película basada en un libro de Nicolás Pileggi. A su vez, él es también, junto con Martin Scorsese, el guionista de la película. La película está basada en hechos reales y está protagonizada por Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci. Los elementos representativos de una película tienen que llevarnos a algo, y eso siempre procura realizarlo el maestro Fernández. ¿Qué hago? hago es que el público que asista a ver la película no solamente se entretenga y la pase bien, sino que se lleve algún conocimiento. Aquí lo que voy a poner de manifiesto es que, a pesar de ser una película cuyo tema es la mafia y el control de los casinos en Los Ángeles, siempre tiene que tener un elemento, digamos, humano, que a su vez estructure el relato que estamos presenciando. ¿Cuál es el contexto del escenario de Las Vegas, los juegos y más? Bueno, hay quien dice que ya los casinos no están tan manejados por la mafia. Habría que verlo, a mí no me consta, ¿no? O sea, existen los casinos, existe todo todo el mundo sabe qué cosa es Las Vegas, que es una ciudad que es puro casino o diversión en ese sentido, con las apuestas y demás. Robert De Niro y Sharon Stone fueron principales en este film. Robert De Niro y Sharon Stone fueron principales en esta película. Les contamos lo que opina el cineasta dramaturgo Gerardo Fernández sobre su relación con el público. El conocimiento más allá de observar una película es lo que nos provee cada noche acá en nuestra Cinemateca Nacional. Que siempre el cineclub aporta algo, ¿no? Aporta algún conocimiento, enseña un poco a ver el cine por dentro, desde el punto de vista de la dramaturgia. Para Zona Cultura, Alex Mora. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana y 30 minutos antes de ir a la pausa. Queremos recordarles del plan operativo de movilidad que ha emprendido la Policía Metropolitana de Quito. Todo esto por la romería del Quinche de este año. Recordamos que desde este viernes, sábado, también ya se cumple esta peregrinación. Y bueno, el municipio de Quito ha implementado vehículos de transporte público, los cuales saldrán desde el terminal de Carcelén hasta las instalaciones de la Coca-Cola en el sector de Calderón, para dejar a los feligreses. Desde ese sector de la Coca-Cola, desde esa fábrica, en adelante, es decir, vía la Panamericana, como si bajáramos a Guayabamba, todo ese sector estará peatonizado. Así que ahí tiene ese reporte de la información. Las personas que quieran movilizarse con algún transporte, y les invitaría a que tomen otro tipo de rutas, pues desde hoy ya tenemos la caminata del Quinche con esta novedad en la ciudad de Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana y 31 minutos. Les invito a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo.

Se dice que estoy celebrando mis 80 años de vida y 60 de vida nacional. Entonces, pues, con mucho gusto estoy aquí. Quiero presentar una exposición de mi obra, cabalmente que va a ser la inauguración el 2 de diciembre a las 11 de la mañana. ¿Cuál es el premio, el reconocimiento que más recuerda a este ecuatoriano que cumple 60 años de trabajo y 80 de vida? Para mí, en la experiencia que a través del tiempo he estado haciendo mis exposiciones nacionales e internacionales, lo más hermoso y que me llegó en el alma, y creo que estoy sirviendo a mi pueblo, a mi patria, a mi país, en una exposición última que realicé en el año 90 a propósito del primer Congreso Mundial en Bruselas, en la sala de la Comunidad Económica Europea. Es la alegría que nos demuestra tener el maestro Luis Aníbal. Siempre la guía de la vida es importante. Luis Aníbal nos cuenta quiénes fueron sus primeros maestros. En primer lugar, pues debo agradecer a los profesores de mi Colegio de Artes Aplicadas Daniel Reyes, que en ese tiempo así se denominaba, de un señor Miguel Ángel Ayabaca, el quien le indujo a mi padre para que él sea el que me lleve al Colegio Daniel Reyes, ya que para él quería que sea sacerdote, quería que sea un cura. Una de sus hijas acompaña siempre al maestro, Eugenia Potosí. Desde la cabina de Zona Cultura nos cuenta cuál es el sentimiento de la familia al observar el reconocimiento de la gente y de las instituciones hacia su padre. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro padre y agradecidos con la Casa de la Cultura este homenaje que le estaba preparando, y me parece una oportunidad excelente para que toda la gente pueda asistir a la exposición, conocer su obra y acompañarnos en estos días que va a estar la exposición. Todos estamos orgullosos, hemos estado orgullosos toda la vida porque él ha sacado adelante a toda la familia con su arte, que es admirado por todas las personas aquí en el país y en todo el mundo. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. Año tras año se suman más y más personas que practican el pole dance y las artes aéreas. Las competencias se han ido incrementando y mejorando cada vez el nivel y la dificultad de los mismos. Gaia Fitness cree fielmente que esto aporta a la dinamización de las enseñanzas de estos deportes y potencia el desarrollo del espíritu competitivo. Calle Abierto 2017 es la quinta edición del evento nacional más grande dirigido a deportistas, artistas y público en general apasionados por la danza aérea y el pole dance. La principal motivación de esta competencia anual es seguir fomentando y dar a conocer este deporte, exhibiendo todo su talento y sus mejores performances, además de llevar a Ecuador a los mundiales de pole dance y danza aérea y estar a la par de países como Brasil y Argentina, que se han posicionado en el ranking mundial representando a todo el continente. Edison Renginfo, organizador de la competencia, nos cuenta de los participantes que estarán presentes en esta edición. Tendremos diversas categorías en pole y danza aérea. Habrá premios de auspiciantes para los participantes. Tendremos el agrado de contar con escuelas como Flex y Arte Studio, Malena Studio Pole Dance, La Clave Salsa y Pole Dance, De Coco, Verona Fitness Studio, Gaia Fitness y Spa. El pole dance y la danza aérea combinan movimientos coreográficos y acrobáticos. Por eso, para desempeñar las disciplinas se requiere de fuerza y resistencia. Sin embargo, este deporte no tiene ningún límite de edad. Jennifer Gallegos, directora de La Clave Estudio de Baile, habla sobre las expectativas que tiene en cuanto al evento. Mi expectativa en el concurso es que la gente conozca más sobre esta hermosa disciplina, que se motiven a practicar este deporte observando la coordinación de pasos, giros, figuras, piruetas, transiciones, mucha resistencia y fuerza y precisión que imparte este deporte. Como estudio de pole dance, me es grato formar parte de estos deportes aéreos y actividades de competencias, ya que así mis alumnas se muestran más motivadas y de esta manera crece su nivel deportivo. Los seguidores del pole dance y de la danza aérea a nivel mundial han luchado durante varios años para que el deporte sea considerado olímpico. Por eso se realizan en todo el mundo estos encuentros. Al momento la convocatoria está cerrada, solo falta que usted se dé cita el próximo 25 de diciembre en Yaco Museo del Agua, donde desde las 10 de la mañana dará inicio esta competencia. El ingreso es libre. Con la investigación de Emilia Veiga, reportó Darío Males. ¿Cuántas veces hemos paseado por el Parque La Alameda? A lo mejor pasamos todos los días sin ni siquiera darnos cuenta de la historia que encierra este espacio en sus jardines, árboles y la mítica laguna. En la siguiente nota, le contamos detalles desconocidos de La Alameda. La quizá milenaria pero poco conocida Chuquiwada, o en español Punta de Lanza, está en el Alameda. Los secretos de este espacio son dados a conocer por la Cofradía de los Duendes, quienes les invitan a un nuevo recorrido patrimonial denominado La Chuquiwada, una adorable desconocida. El objetivo de la Cofradía de los Duendes es poner en valor todos aquellos espacios que forman parte de nuestra cotidianidad, que son y serán parte de nuestra vida, que en este caso es el Parque La Alameda. Patricio Andrade, coordinador logístico del evento, nos cuenta qué es la Cofradía de los Duendes. La Cofradía de los Duendes es un colectivo encargado de tratar de recuperar la memoria histórica de los sectores, de los barrios, de los sitios, a través de la leyenda, a través de la remembranza, a través de la investigación, que es nuestro fuerte. Rina Artieda, directora de la Cofradía de los Duendes, nos hace una cordial invitación y nos comenta la agenda que se va a desarrollar este sábado 18. Una invitación cordial a todos los amigos que nos están escuchando sobre la base de la investigación histórica que la Cofradía de los Duendes ha hecho sobre este espacio patrimonial. Hemos encontrado mucha información de alto valor simbólico para quienes amamos esta ciudad. Vamos a hablar sobre la iglesia del Belén, sobre el famoso rollo o picote. Vamos a hablar sobre los humilladeros, Santa Prisca, Laguna, el observatorio, los distintos monumentos que tenemos en este espacio, su fauna también. Bueno, va a ser una experiencia sumamente grata en torno a un espacio que pasamos y vemos todos los días, pero que realmente no observamos ni sentimos ni vivimos. Puedes asistir a este evento el sábado 18 de noviembre a partir de las 3:30 de la tarde. El costo del recorrido es de $15, que viene incluido la relatoría histórica, el ingreso al observatorio, paseo en canoa y un riquísimo refrigerio. El punto de encuentro será en el Churro de la Alameda, ubicado en la avenida Gran Colombia y las calles Luis Sodiro y Guayaquil. Para reservaciones puede comunicarse a los números de teléfono 099-88-322-39 o al 099-52-733-75. Con investigación de Dayana Ruano, reportó Darío Males. Bueno, ahí teníamos esa invitación. No se olvide, todo esto será este fin de semana para que usted pueda conocer todas las historias, leyendas, personajes que habitaron en la Alameda. Ahí tiene la invitación de la Cofradía del Duende. Y vamos de los hechos históricos al ámbito de la música. Y dice, porque les encanta el jazz y todos aman la música de Lady Ella, el barrio San Marcos le rinde homenaje en un ambiente mágico, artístico y gastronómico, donde se revivirán las mejores canciones de Ella Fitzgerald. Si al jazz hubiese que ponerle una cara de mujer, sin lugar a dudas la cara de la cantante Ella Fitzgerald encajaría perfecto, ya que supo ser durante su tiempo de actividad profesional una de las artistas más reconocidas y talentosas del género. Ella nació el 25 de abril del año 1917 en Newport, Estados Unidos, en el seno de una familia muy humilde. Love and Kisses es el título de su primera grabación formal, en la cual aparece en el marco de la Kitsch Whip Band, a la cual pertenecía hasta 2 años después del fallecimiento de su esposo. En la década de los 40, inicia su camino como solista, siendo My Booba Dolly su primer álbum en solitario. Entre sus interpretaciones más destacadas cuentan Ella Fitzgerald Sings, The Cole Porter, Songbook, Every Time We Say Goodbye, entre otros. Estos temas inéditos de Ella serán revividos en una noche fantástica, donde se le rendirá homenaje a la mujer que marcó un hito en la historia del jazz. Andrés Silva, organizador del evento, comenta que el objetivo de realizar este homenaje es recordar a estos personajes que marcaron la historia del mundo bajo la mano artística de músicos ecuatorianos. Y esta vez, el 25 de noviembre, tenemos un tributo a Ella Fitzgerald, que es una de las cantantes más representantes del jazz a nivel mundial. Bueno, principalmente, creo que en primer lugar es resaltar la cultura musical, dar una oportunidad a los músicos nuevos que están aquí en nuestra capital, en Ecuador, para que ellos puedan mostrar su música también, ¿no? Esta vez a través de un tributo, pero de todas formas son composiciones trascendentes. También Andrés cuenta quiénes serán los músicos a cargo de dar vida a las canciones de Lady Ella o Reina del Jazz. Los músicos que tocan en estos tributos se dedican mucho a sacar estas canciones tal cual como se tocaban antes, y como que ese es el un poco el sentido que tienen estos tributos. Bueno, esta vez nos acompaña el grupo que se llama The Special Guest Order. Son unos chicos de la Urda que se graduaron recientemente, y ellos se dedican justamente a realizar tributos a varios artistas. Hasta mediados de los 80 se mantiene firme en su puesto de mujer del jazz. Sin embargo, un nuevo revés en su salud la obliga a alejarse casi definitivamente. El 15 de junio del año 1996 fallece en la ciudad de Beverly Hills a los 79 años de edad. Para todas las personas que quieran ser parte de este mágico homenaje, se lo llevará a cabo en la Parrilla de Circa, ubicada en el barrio San Marcos. La entrada tiene un módico costo de $4.50, pero los organizadores sugieren que se haga una previa reservación al 099-2568-700. Todos acudan a este homenaje a la reina del jazz, Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Siete y 51 de la mañana, les contamos que los ovarios, el útero y los senos son parte de la anatomía femenina con más potencial energético de todo el organismo. Es allí donde se encuentra intrínsecamente la semilla de la vida. Por ello, Natalia Ríos trae a profesionales en alquimia femenina para mejorar la salud espiritual y corporal. Los ovarios son parte de la anatomía femenina, con más potencial energético de todo el organismo. Es ahí donde se encuentra intrínsecamente la semilla de la vida. La técnica de respiración ovárica reúne diferentes crías o secuencias que ayudan a contactar con esta energía. Una vez que se la puede sentir, esta energía se limpia y purifica para pasar a una última etapa de distribución y sanación. Este proceso permite mantener el flujo energético del cuerpo fluido y libre, y así no solo prevenir enfermedades, sino también vivir de manera más plena y fértil. Y al decir fértil, nos referimos a un sentido más amplio de la palabra que solo concebir hijos físicos. La mujer es la fuente creativa del universo, es el gran útero creador, donde todo lo que se siembra florece. Y esa energía que solventa esa vida proviene de los óvulos que se genera en los ovarios. Esta técnica es nueva en el Ecuador y fue creada por Sujiva Hurtado, desde Colombia. Por tal motivo, Natalia Ríos, quien es profesional en esta técnica, trae para todos ustedes esta opción que hace que como mujeres empecemos a conocer nuestro cuerpo y sus cualidades energéticas. Es un proceso de sensibilización, de conciencia corporal, física, emocional, de limpieza y purificación energética bien profunda a nivel de los ovarios, del útero, de los senos, nuestro corazón, que bueno, son parte de la anatomía femenina con más potencial energético de todo el organismo, ¿no? Y bueno, en este proceso soltamos memorias grabadas en nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Soltamos, limpiamos, drenamos, movemos. La respiración ovárica, alquimia femenina, beneficia la salud física, espiritual y emocional, comenta Natalia. Es un beneficio muy grande para la salud física y espiritual y emocional también de las personas que la practicamos. Nos aporta muchas herramientas de trabajo personal, ¿sí? Con la cual podemos sacar un montón de paradigmas de la mente, modificar emociones y sanar nuestro cuerpo, recuperando la sabiduría con este, recuperando nuestra intuición, ¿sí? Desarrollamos muchos recursos para favorecer nuestros procesos de sanación. Este taller de alquimia se llevará a cabo en Tumbaco, en la Casa Quilicú, en los próximos 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo del 2018, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Natalia promete que las mujeres que participen de este taller saldrán con una mejor salud espiritual, con una energía limpia y purificada. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. ¿Quiere perfeccionar o aprender más sobre el arte de la plastilina? Zona Cultura le invita a participar del taller creativo de modelado, donde podrá aprender nuevas técnicas y formas para perfeccionar su creatividad con la plastilina. Así que aliste sus materiales y su imaginación, que la siguiente nota es de su interés. La plastilina es un material que podemos usar para moldear y hacer figuras de colores. Además, es una perfecta herramienta para fomentar la creatividad y estimular nuevos sentidos. Es por ello que la organización Socopup y Plastimán te invitan a participar del taller creativo de modelado de plastilina. Un espacio dedicado para entusiastas, artistas o público en general, donde podrán aprender técnicas de caricatura, caracterización, estructura y desarrollo del manejo y práctica del arte de manipulación de la plastilina. Zona Cultura se comunicó con José Paul Carvajal, organizador del taller. Comentó que realizar actividades con plastilina ayuda a fomentar la creatividad y manejo de nuevos sentidos. Taller de creación de personajes, manejo de modelado, para que aprendan pues los principios básicos de lo que es formas básicas, de hacer rostros desde un principio, formas, tamaños de ojos, nariz, todas las partes de la fisonomía humana. Es como un espacio donde la gente pues se desestresa, está en otra actividad, en una actividad lúdica, donde pues puede ir desarrollando pues otro tipo de habilidades que a veces no creen, porque he tenido alumnos que nunca han modelado nada y salen haciendo figuras que ellos mismos no pues, creen. Entonces, la idea es esa, como desarrollar ese intensivo artístico. El taller se realizará el sábado 18 de noviembre a las 9 de la mañana. El lugar es en la avenida Isabela Católica y Gangotena, sector norte de Quito. Tiene un precio de $100, donde incluye materiales, pintura, moldes y lunch. Para inscribirte, debes comunicarte al número 0996-6952-614. Ven y asiste al taller de modelado de plastilina. Aprende nuevas técnicas y deja volar tu imaginación para que puedas crear tu nuevo arte. Juan Espinosa, Zona Cultura. Bien, de esta manera llegamos a la parte final de nuestro primer segmento de este informativo de Zona Cultura. Le queremos recordar que la Feria Internacional del Libro se mantiene hasta este próximo 19 de de noviembre, quedan pocos días. El día de ayer me comentaban que la feria se llenó por las promociones y los descuentos que estaban en su noche de libro en la Feria Internacional. Así que vaya con su familia, con sus amigos, visite, conozca todas las ofertas y propuestas editoriales que están en este gran encuentro y fiesta de la palabra. Así es, la Feria Internacional del Libro ha dividido este espacio en 4 salas. Una de las que más me llamó la atención y creo que es importante es la de los niños, porque nosotros como padres, como hermanos, podemos llevar a nuestro, en mi caso llevé a mi hermano, ¿no?, para que conozca, para que se inmiscuyan en este mundo del arte, de la literatura. Es un espacio muy muy lindo. La parte de la ponencia de Manabí hacía una función de títeres. Es un evento que creo que vale la pena dedicar este tiempo para compartir con los seres queridos y abrir este puerto al mundo de los libros. Y se mantiene el maratón de cuentos, de eso lo hemos podido observar. Ahí el cuento no se detiene, muchas personas siguen relatando las historias, la literatura para los más pequeños en ese espacio. Así que una oportunidad para que vaya con los más pequeños del hogar. Ya tenemos en nuestra cabina las 7:59, tiempo para hacer un alto a nuestro primer segmento, y al volver le recordamos que estamos ya con nuestro siguiente invitado. Se trata de Edison Gabriel Paucar. Hablaremos sobre su novela Mientras llega la lluvia. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está en la Feria del Libro Quito 2017. Novedades en poesía, novela, relato, ensayos y cuentos infantiles. Todo con el 50% de descuento. Venga y conozca la obra de Pedro Jorge Veras, Pablo Palacio, Enrique Gil Gilbert, Nelson Estupiñán Vaz, Joaquín Gallegos Lara y muchos más. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 73 años con los mejores escritores. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero Hidrobo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del Requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconí. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos y amigas, siendo las 8:02 de la mañana, damos la bienvenida al escritor Edison Gabriel Paucar. Nos invita para dar a conocer detalles de su novela Mientras llega la lluvia, obra que será presentada próximamente en la Feria Internacional del Libro Quito 2017. Edison Paucar tiene un máster en creación literaria por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha publicado el libro de cuentos Malas Compañías y otros Caballos de Troya, Premio Nacional de Literatura Joaquín Gallegos Lara. Sus relatos figuran en antologías de diversos países y ha participado en certámenes literarios dentro y fuera del Ecuador. Bienvenido, Edison. Muy buenos días, Edison. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días a los radioescuchas y a toda la gente que nos está siguiendo por internet. Muy buenos días a todos aquí en Quito. Esta mañana un poco fría, pero estamos con todas las energías para iniciar la jornada. Sí, pues vamos a acompañarnos con el calor de las letras, las ideas, del pensamiento que nos presenta Edison Gabriel Paucar en su novela denominada Mientras llega la lluvia. Nos habías comentado anteriormente que esta novela ha sido recientemente publicada e imprimida recién nomás en el mes de octubre en la editorial Anónima de Lima, Perú. ¿Cómo fue ese proceso para que esta obra, que hubiera sido un gusto que se publica acá en el país, finalmente tuvo esa publicación en Perú? La publicación se da en Perú porque es mi segundo libro y el anterior lo había hecho allá mismo en Lima, en Perú. Y ahora que ya tenía el borrador, tenía el manuscrito, pues intenté hacerlo con otras editoriales. Sabía que iba a terminar publicando allá porque uh-huh. La anterior experiencia fue muy buena para mí. El libro salió muy bonito y recibió el premio. Y entonces yo sabía que iba a publicar con ellos al final. Pero antes de enviarles el manuscrito, pregunté a un par de editoriales más o menos cómo está el proceso. Un poco el escenario. Sí, a ver si es que tal vez salía. Al final me terminé decidiendo mismo por Lima. Y ahora recién salió la impresión. Esta impresión la hicimos exclusivamente para la Feria del Libro. Podría decir que es una impresión especial. Porque el otro año va a salir otra reimpresión con el sello Narrativas de la misma editorial. Ya. Que este está programando para la Feria del Libro de Lima. Uh-huh. Y bueno, en esta ocasión, tengo entendido, tú vas a hacer ya la presentación de este libro. La primera ocasión que la vas a presentar aquí en la ciudad de Quito va a ser este domingo 19 de noviembre a partir de las 12 horas al mediodía. ¿Cuánto tiempo trabajando en esta obra mientras llega la lluvia? Esta novela la empecé a escribir en febrero del 2016 en Barcelona. Ya. Yo había ido a Barcelona a estudiar un masterado y llegué en septiembre de 2015. Entonces, en ese lapso de tiempo que ya comencé a tener clases y todo, me di cuenta que las clases de la maestría no me tomaban más que un par de horas a la semana y el resto tenía mucho tiempo libre. Uh-huh. Entonces, ya en febrero comencé a aprovechar este tiempo libre y me puse a escribir la novela. La escribía de mañana, tenía clases por la tarde, entonces me despertaba de mañana, desayunaba algo, me lavaba y comenzaba a escribir. Uh-huh. Y ya tarde, tipo 2, ya iba para la universidad. Entonces fue un proceso un poquito largo porque la terminé de escribir igual en Barcelona en septiembre, el borrador como tal. ¿En septiembre? Del 2016. Ah, y ahí en ese lapso de tiempo, que se ha pasado casi un año, pues la corregí, la dejé un momento, la dejé como unos 5 meses de ahí en stand-by y al final, ya que ya la tenía, le pasé a unos amigos que yo considero buenos lectores de literatura. Les dije, aquí tengo un borrador, quieren leerlo y todo. Y ellos accedieron a leer el borrador, me dieron un par de comentarios y le corregí. Cuando ya tenía todo listo, pues ya le envié a Lima. El editor le leyó, hizo un par de cambios por ahí, pero mínimos, y al final ya salió para este mes de octubre. Uh-huh. Qué noticia tan agradable, importante. Por un lado, la primera presentación la vas a hacer aquí en Quito, en la Feria Internacional del Libro de Quito, y luego la otra edición será en la Feria Internacional de Lima. De Lima, sí. De Lima, en el 2018. En el 2018. 2018. Y estaba leyéndolo brevemente y hay un escenario. Hablamos de Quito, La Mañosca. ¿Cuál es la historia que nos cuentas? La novela como tal trata, es un ejercicio de nostalgia que hice en la novela, ¿no? Trato de recrear mi época colegial y me considero un escritor realista de cierta manera y por eso trato de ir recreando mi ciudad. Yo soy de aquí, de Quito, y cuando estudié en el colegio estuve en el Gonzaga, cuando funcionaba por la tarde en La Mañosca, donde es el San Gabriel. Ya, ajá. Entonces también trato de ir recreando estos escenarios, no tal cual como se hacía con las novelas anteriores, decimonónicas que se les denomina, ¿no? Uh-huh. Como esas novelas que tenían inicio, desarrollo y fin. Entonces ya con una novelística más actual, más de este siglo XX, podría decirse, que desde ahí viene un cambio en la novela como tal, como escribí. O sea, la estructura narrativa no es la aristotélica como se la conoce. Ajá, es una escritura, como te habrás visto, es una novela fragmentaria, está contada por fragmentos. Hay diferentes tipos de narradores. Entonces traté de ir jugando un poco con eso, con los escenarios. Igual, no todo lo que se cuenta en la novela real, hay datos reales, pero también hay muchos datos ficticios, hay una mezcla constante. Y ayer escuchaba a Ramón Cote y él mencionaba que muchos escritores a veces parten de su pasado y luego se van a la cuestión de la imaginación por la ficción. En tu caso, ¿cómo han sido con este y tu anterior trabajo, Malas Compañías y Otros Caballos de Troya? ¿Tu pasado ha sido importante en tu obra? Sí, yo creo que cuando una persona escribe, creo que hay diferentes tipos de experiencia, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de escritores, cuando se sientan a comenzar a escribir, valga la redundancia, lo que vuelcan ahí son tanto sus experiencias que han vivido, como también sus experiencias como lector. O sea, sale, en este libro están todas las lecturas que yo tenía acumuladas, fui tratando de volcar todo lo que tenía ahí, y también volcar las experiencias que tenía básicamente en mi época colegial. Cuando yo estaba en el colegio, hubo, por ejemplo, una protesta que es también base central en el libro. No tal cual como sucedió aquí, pero hubo una protesta. Yo recuerdo cuando estaba en el Gonzaga, en el 2002, y nos habían pasado el San Gabriel, y hubo una fricción entre los dos colegios. Y al punto de que esa fricción comenzó a trastornar a los alumnos, a los profesores, a los padres de familia de ambos colegios, y al final hubo una protesta, se tomó el Gonzaga al colegio porque los padres que llevaban la institución jesuita, los jesuitas, querían disolver un colegio y para unificarlo en uno solo. Como el Gonzaga era mixto, querían expulsar a todas las alumnas y que todos los hombres suban a un solo colegio. Y entonces hubo rechazo por los estudiantes, por los padres de familia, y al final terminó habiendo esta protesta, ¿no? Entonces yo, cuando estaba en cuarto curso, viví eso. Viví desde un punto de observador, podría decirse. Yo era nuevo en el colegio y no tenía, como muchos otros alumnos que ya venían de más atrás, pues una relación cercana con profesores, con dirigentes que estaban ahí adelante. O sea, mi posición fue la de observador. Entonces esas imágenes que viví en esa protesta siempre se quedaron en mí grabadas. Y ya en algún momento, cuando comencé a escribir Malas Compañías, siempre tenía esas escenas y quería como... ¿También querías incluirlo ahí? Sí, pero no. Era como una sombra que estaba ahí. Ahora, Malas Compañías es un libro de cuentos, ¿no? Que son como 6-7 cuentos. Y hay un cuento que es de un colegio que están dos chicos. Se relaciona. Claro, entonces había una sombra ahí, pero no es básicamente de la protesta. Ahora en esta novela sí ya fue consciente. Dije, tengo esto aquí, ahora sí voy a utilizarlo ahí. Y lo comencé a redactar. Tenía todavía mi recuerdo de ahí de la protesta, y antes incluso de redactarlo, recuerdo que conversé con muchos amigos de mi colegio, ¿no? Que también vivieron eso, y les pregunté sus versiones, cómo ellos habían vivido los hechos, y pues fui acumulando los datos y al final traté de plasmarlo todo para tratar de dar una verosimilitud que el lector piense que está viviendo esa protesta. Y en esta estructura que tú manejas, que no vas por un principio, un desarrollo, un desenlace, también vas al pasado de la ciudad, y aquí es algo importante, por ejemplo, la presencia de la señora María Augusta Urrutia, quien en este texto sería la dueña de todo lo que se conoce como la parte de la Mañosca, ¿no es cierto? Sí. Aquí en la ciudad. ¿Pero eso es un dato histórico o es más ficcional? Eso es ficcional. Ahí dentro de ese texto de la fundación de la Mañosca hay datos históricos, por ejemplo, lo de la calle Rumipampa, que se llama Llanura de Piedra, en quechua significa. Y hay un par de datos más, pero por ejemplo eso es ficcional, o sea, yo lo inventé. Ahora que estuve recién en Quito, vi que había un museo con el mismo nombre de la señora y me quedé como que con ganas de conocerla. Ah, pero la señora existía, tenía un papel en la sociedad. Sí. Ahora que hay el museo, pues sé que existió y tuvo un papel importante, pero yo cuando escribí el libro no lo puse por ponerlo. A lo mejor lo había escuchado y lo tenía por ahí, pero no fue nada sacado de de algún hecho real al momento de escribir el libro. Y tú, para este domingo 19, en la presentación, ¿qué es lo que vamos a tener en tu presencia? ¿Qué vas a hacer? Vamos a conversar con dos periodistas, con Fausto Rivera, un periodista de cultura y editor de Diario El Telégrafo, y también voy a conversar con Diego Casar, que es editor de la revista digital La Barra Espaciadora. Entonces ellos me van a acompañar. Al comienzo van a hacer una exposición, una lectura de su apreciación del libro, y después vamos a conversar un poco de inquietudes que les haya dejado la novela, e igual el público puede preguntar alguna cuestión. O sea, va a ser algo muy dinámico, no tan formal de cierta manera. ¿Tú, cuál es tu criterio sobre las nuevas propuestas literarias del país? Tenemos unos escritores de talla alta, ya con un nombre formado, una carrera, una trayectoria, pero también hay esa otra generación que está emergiendo con varias publicaciones. Yo creo que está bien. Yo cuando comencé a escribir había muchos muy buenos poetas, y era más lo que yo leía al inicio, ¿no? Pero ya ahora, en este tiempo, creo que hay una generación de narradores muy buenos. Hablo y sobre todo escritoras, ¿no? Está Mónica Ojeda, está Sandra Raya, está Carla Vadillo, pero también hay narradores, muy buenos narradores. Está Roberto Ramírez, que recién ganó el Aureliano Espinosa. Y creo que es una generación muy interesante, ¿no? Que está escribiendo mucho y muy bien. Y también, y no solo esta nueva generación, hay también lo que tú dices, que tienen una obra un poco más desarrollada, y creo que también son escritores muy interesantes, como Adolfo Macías, como el propio Will Orwales. Entonces, son escritores que están haciendo una obra interesantísima y están teniendo sus lectores, ¿no? Cada vez son más lectores. Uh-huh. Y en el caso del público, ¿cómo consideras? Porque por un lado se ha podido, es muy evidente, ¿no? Las publicaciones, las presentaciones de los libros, aquí en la ciudad de Quito, del cual se podría mencionar, se puede observar de que hay un movimiento editorial, hay publicaciones, hay gente que está haciendo creaciones, pero ya, ¿a dónde van las creaciones? Claro, el público como tal, el otro día escuchaba un dato muy curioso, ¿no? Que he estado rondando todo este tiempo, que dice, creo que es el dato de la UNICEF, que dice que en promedio cada ecuatoriano lee medio libro al año. Ah, la UNESCO, o sea, me parece. UNESCO. Sí. Entonces ese dato es muy fuerte. Tú no te quedas pensando, dice medio libro al año. Debemos estar entre los más bajos lectores de, creo que del continente, no sé cómo está la lista. Pero es fuerte el dato. Y ahí todo esto de las editoriales que ahora están saliendo, pues es bueno por un lado para ir formando lectores. Una sociedad que a veces no tiene cómo encontrar libros, cómo comprar libros, y ya empieza a haber una generación de editoriales, comienzan a producir más libros, incluso libros de muy bajo costo. Entonces también van formando lectores, va haciendo a la gente que se interese. Y hay propuestas también un poco más estatales, gubernamentales, como lo de la campaña Eugenio Espejo, que te regalan un libro por pagar la Ludes, ¿no? Claro. Entonces, y creo que cuesta $1 esa. Entonces son iniciativas que están ayudando a, por lo menos, a quitar ese dato que es muy fuerte para mí, el de medio libro al año. Ahora, para llegar a los jóvenes, ¿tú crees que a los jóvenes deberían tener la libertad de escoger lo que quieran leer? ¿O debería haber, no sé, un proceso curatorial, no sé si aplicaría el término, o algún proceso de asistencia para dar los libros a los jóvenes? Yo creo que, primero, o sea, las dos cosas, ¿no? O sea, ellos, los jóvenes, toda la gente tiene que leer lo que le gusta. O sea, no puedo concebir eso de que alguien tiene que leer algo por obligación. Porque primero no hay el disfrute, no hay el goce que hace un lector de un libro cuando está muy bien escrito y lo está leyendo por placer. Ah, y también eso de ir formando lectores y darles una lista de libros, eso generalmente sucede en los colegios, ¿no? Que hay la lista de libros. Exacto. Yo creo que debería haber un diálogo entre colegios, y más o menos a ver qué tipo de libros son los necesarios en esa edad. A mí me gusta mucho el realismo social, incluso hice mi tesis sobre Joaquín Gallegos Lara y gané el premio de Joaquín Gallegos Lara, pero no creo que sea muy conveniente a esa edad, pues, insistir tanto en el realismo social o que en quinto curso, sexto curso te manden obligatoriamente a leer Kumandá. O sea, yo creo que a veces eso puede generar una apatía en ciertos lectores. Creo que más bien se deberían trabajar lecturas que están bien para esa edad. Incluso novelas breves, porque a veces mismo lo voluminoso de las novelas grandes hace que un joven lector se como que se espante de leer. Entonces, yo qué sé, El guardián entre el centeno de Sanger, Los cachorros de Mario Vargas Llosa, o sea, son novelas breves que un lector joven puede leer y puede aprender mucho de ahí. Uh-huh. Y en tu caso, ¿qué te llevó a ti en primer lugar acercarte a la literatura como lector y luego posteriormente ya en el tema de la creación? Yo creo que cuando joven leía, pero nunca con esas ganas de querer ser escritor. Uh-huh. Aparte, yo hasta como los 18 años nunca había visto un escritor y pensé que en este país no existían escritores. O sea, era una... ¿Tú leías libros de afuera? De todo. Pero no creía que era un oficio que se lo podía realizar en Ecuador, el de ser escritor. Yeah. O sea, algo ultra marginal, ni me imaginaba. Pero creo que me ayudaron mucho las lecturas que hice en la juventud. Y sobre todo, creo que tuve un buen profesor de literatura. Porque a veces también hay esas cosas que la suerte te depara, ¿no? El otro día un amigo joven en el colegio me decía que, por ejemplo, su profesor de literatura le mandaba a leer cosas como Paulo Coelho. Entonces no creo que de ahí vaya a salir una vocación literaria o un gusto por leer. Pero, por ejemplo, yo tuve la suerte, que nuestro profesor era muy coherente en las lecturas, ¿no? Leímos mucho, diversas cosas. Yo recuerdo que en esas primeras lecturas cogí el libro de Rayuela de Cortázar. Y entonces, cuando lo leí, me gustó muchísimo y me di cuenta que se podía escribir jugando, o sea, que la escritura no necesariamente tenía que ser rígida, plana, que podía irse saltando, cambiando planos, cambiando sudad, o sea, un juego constante como está en Rayuela. Entonces creo que esa lectura fue fundamental para mí, la de Rayuela. Incluso en mi forma de escribir, yo siempre escribo un poco como Rayuela, fragmentario, ¿no? Tenemos una entonces, estructura diferente, ¿no? Yo eso me había puesto a pensar muchas veces, porque se me hace tan difícil a mí a veces escribir lineal. Y cuando comienzo a hacer estos juegos hasta me divierto y voy, se me hace un poco hasta más fácil. Creo que un poco empezaste ya a ver el tema de la literatura como una profesión, una vocación, una carrera a seguir. En esa época todavía no, cuando estaba en el colegio. Ya un poquito cuando ya entré a la universidad, comencé a hacer un par de escritos por ahí. Y me acuerdo que un primer impulso, creo que fue un primer cuento que escribí de algunos que escribí en ese tiempo, ¿no? Cuando tendría 18, 19 años, que fue que un cuento ganó un concurso justo de la Casa de la Cultura y lo publicaron en una antología. Entonces ahí fue como que fui cogiendo más impulso. Luego ya tenía un grupo de cuentos reunidos y ya lo salió en el primer libro. Y bueno, esto ya para cerrar, la gente que nos escucha en 100.9 FM, ¿qué papel tiene la familia en la formación de una persona como aficionado a la literatura o también como creador? Creo que tiene un valor importante porque la familia a veces te da un impulso tremendo, pero otras veces también puede ser contradictorio, ¿no? Pondría el ejemplo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Él, por ejemplo, cuando descubrió su vocación literaria, cuando él comenzó a escribir, su papá no quería que él sea escritor, pensaba que ese era un oficio afeminado, y le terminó inscribiendo en el Colegio Militar Leoncio Prado. Entonces eso para él generó una reacción muy muy fuerte y muy violenta, y en vez de que se le apague esta vocación literaria, creció desmesuradamente. Incluso la primera novela de La ciudad y los perros recrea esa etapa de su vida. Entonces yo creo que la familia es fundamental. También hay otros casos que la familia te puede dar un impulso tremendo, como en el caso de Borges, ¿no? Que papá y la mamá eran muy relacionados con la literatura y le impulsaban mucho. Creo que es fundamental, pero creo que cuando la vocación de una persona, la vocación literaria de una persona es muy grande, pues estas cosas como la familia, como las crisis económicas que a veces hay, incluso crisis afectivas, a veces comienzan a quedar de lado y contra todo y contra todos, pues comienza a surgir esa vocación literaria. Bueno, algunos también dicen que incluso es el refugio, ¿no? El refugio, sí. La literatura. ¿Y tú qué nuevos proyectos tienes? Esta obra ya está terminada, publicada, la segunda edición ya se realizará posteriormente en Lima, Perú. ¿Y sigues escribiendo? Sí, ahora estoy escribiendo un libro, una antinovela sería, que trata sobre el fútbol. Pero es un juego más, ¿no? Ahora que va creciendo ese libro, ese pequeño libro, cada vez me pregunta más si se va a publicar, porque es una antinovela, ¿no? No tiene trama, es ultra fragmentaria, pero me estoy divirtiendo mucho. Y un proyecto a futuro que quisiera trabajarlo y que estoy pensándole es escribir otra novela que esté relacionada con Quito. Con Quito, esta igual no la dejas tú así suelta a la ciudad, sino que la nombras, sí. Pones ahí Quito. ¿Por qué para ti es importante remarcar al público, no solo de aquí, no, sino porque, por ejemplo, esta obra va a estar también en Perú, en Lima, quizás también en otros países, pero tú quieres que se escuche Quito? Sí, es una, tal vez sea una influencia que tuve por leyendo a los escritores del boom, y es una constante en eso, ¿no? Ir cartografiando la ciudad. Cuando lees los libros de Carlos Fuentes, pues estás en México. Cuando lees los libros de Vargas Llosa, estás ahí corriendo por Lima, por Piura. Y es una influencia. Cuando estás ahí leyéndole a Rulfo, pues estás ahí en México, ¿no? Metido ahí. Entonces creo que es una influencia de esas lecturas. Y también porque una vez el escritor Jorge Carrión, conversando con él, me decía que él quisiera leer la novela quiteña, que esté cartografiada una ciudad, que es un personaje más, y siempre me quedé con esa duda y con esas palabras de él, ¿no? Y también fue como que es un reto también, y un chévere reto escribir sobre una ciudad y poderla cartografiar, y que en otras partes, pues, cuando lean, sepan que están ahí recorriendo una ciudad que casi no saben que existe, pero está por los Andes ahí rondando. Yo recuerdo con estas palabras tuyas, recuerdo a Javier Vázquez, el escritor, él mencionaba en alguna ocasión que las ciudades no existen por sus pobladores, las ciudades existen cuando las empiezan a escribir. Y en esa medida te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú quieres describir de Quito? Quito tiene tantas cosas, poblaciones, costumbres, historia. ¿Qué es lo que te llama la atención de la ciudad? Sobre todo su ambivalencia como ciudad. En este libro, por ejemplo, cuando yo comienzo a retratar el colegio, la etapa en el colegio que viven ahí los hermanos Pasquel, que son los personajes, pues yo lo retrato porque dentro de mi experiencia, cuando hubo esa protesta que te contaba al inicio, lo que se dio en esa protesta en esos años fue algo muy curioso, que yo a la larga uno se queda pensando qué fue lo que vivió ahí. Y para mí fue un pequeño formato, un micromundo de lo que es la sociedad quiteña, con sus complejos, a veces con sus envidias, sus revanchismos y todo, pues se vivió ahí. Y también cosas buenas, cosas, ¿no? Cosas que son cosas muy particulares de los quiteños. Cosas muy particulares, ¿no? O sea, es para mí, Quito es una ciudad que yo la quiero mucho, pero también es una ciudad, como te digo, muy compleja, ¿no? Muy violenta. Incluso hoy de mañana leía una noticia del asesinato de este joven Samuel Chambers. Claro. Y pues es algo muy fuerte que uno ve, que se da en esta ciudad y que te deja cosas, ¿no? ¿La franciscana ciudad de Quito ya no existe? Creo que todas las ciudades ahora no son las ciudades idealistas, ¿no? Incluso sean tanto de América del Sur o de Europa, pues hay este tipo de problemas actualmente. Creo que son problemas globales, esto de la violencia y la intolerancia, y a veces también hasta los revanchismos que existen. Y tú, al momento de evidenciar esto en tus obras, ¿qué es lo que tratas de hacer con el público? Cuando hay este tipo de problemáticas, yo sí creo que una novela como tal, un libro de cuentos, incluso los poemas, tienen que tratar estos problemas, chocar contra el tabú, con esas cosas que a veces no se quiere conversar, no se quiere dialogar. En esa línea, entonces, para ti, la creación no tiene que estar alejada de la realidad. No, tiene que chocar contra ella y problematizarla. Para mí, como conversaba el otro día, para mí es, yo creo que es muy, muy favorable que una novela tope estos problemas y los tope bien y fuerte, pero tiene que estar bien escrita para que el lector sienta estos problemas. Yo preferiría mil veces que la sociedad se ponga a conversar, por ejemplo, de los abusos infantiles en las escuelas, a través de una novela que haya topado este tema y la hayan leído. A que esa misma sociedad converse de esos problemas, debata de estos problemas, viendo los noticieros que ahora salen todos los días. O sea, para mí es preferible que podemos llegar más por el arte, entonces. Claro, y podemos evitar tantas catástrofes, tantas cosas muy lamentables como están sucediendo ahora. O sea, si es que toda una novela bien escrita que tope este tema y lleva a la sociedad a ese debate, para mí es mucho mejor que hacerlo viendo los noticieros como ahora vemos todos los días, que salen tantos casos, ¿no? Que te ponen la piel de gallina, estás ahí como que te ponen nervioso viendo tantos incidentes que se dan. En esa medida, entonces, Quito tiene material de sobra para que sigas escribiendo. Sí, es una ciudad un poco que no se le ha explorado tanto literariamente. Hay obras que sí la han abordado, pero no creo que se ha dicho todo, ¿no? Igual cuando se sigan abordando nunca se habrá dicho todo, siempre quedará algo por donde... Y nacerán nuevas cosas. Y nacerán nuevas cosas. Bueno, entonces la invitación, no se olvide, gente que está pendiente en la 100.9 FM y 940 AM, la presentación de este libro denominado Mientras llega la lluvia se realizará este domingo 19 de noviembre a partir de las 12 horas del mediodía, esto en el Centro de Eventos Bicentenario, donde está presente la Feria Internacional del Libro. ¿Alguna sala en especial donde estarás tú? Sí, el domingo a partir de las 12 estaremos en la sala, en el auditorio Medardo Argel Silva, y también quería hacerles la invitación, el sábado hay una lectura en el auditorio Carlota Jaramillo a partir de las 3 de la tarde. Ahí tú participarás. Sí, también estoy. Perfecto, entonces ahí la gente puede ir, acercarse el domingo, puede incluso tener el libro, comprar desde las manos del autor, o puede firmarlo también, puede llevarse esta gran sorpresa mientras llega el día. Gracias, Edison, por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias y a todos los radioescuchas, espero que le hayan pasado un momento agradable. Y te esperamos en el 2018 para que nos cuentes cómo te va en la Feria Internacional de Lima. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, amigos, siendo las 8:30 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y enseguida tenemos a nuestro próximo invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está en la Feria del Libro Quito 2017. Novedades en poesía, novela, relato, ensayos y cuentos infantiles. Todo con el 50% de descuento.

Bueno, y seguimos. El grupo Espada de Madera se fortalece con el teatro comunitario. ¿De qué se trata? Escuchemos atentos la siguiente nota. El grupo de teatro La Espada de Madera organiza la tercera Feria Internacional de las Artes y trae como invitados a una de las organizaciones más importantes de teatro comunitario de Latinoamérica, como es Nuestra Gente desde Colombia, Medellín. Este grupo teatral ha realizado un trabajo bastante importante respecto a las comunas, con la sociedad y barrios marginales, ofreciendo alternativas de artes escénicas como parte de un proyecto de inclusión. Este encuentro de teatro comunitario tiene como finalidad brindar talleres y charlas educativas sobre el teatro popular y el teatro poblacional. Lo relevante respecto al teatro comunitario es que todos estos artistas independientes trabajan y aportan a las comunidades donde se encuentran asentados, brindan servicios al pueblo, buscan que las personas se distraigan y disfruten del teatro y la danza. El director del grupo Espada de Madera, Patricio Estrella, comenta que tanto ellos como el grupo Nuestra Gente ofrecerán funciones y a continuación brinda para ustedes más información sobre las mismas. Obras y de, por ejemplo el sábado 18 a las 16 horas acá en Zambisa, en el Teatro del Pueblo, va a haber una charla del grupo Nuestra Gente sobre el teatro en comunidad. Ese mismo día a las 19:30 acá en el, siempre en el Teatro del Pueblo, vamos a dar nosotros La Espada de Madera una función del teatro del Mundo es un Pañuelo, ¿no? Para toda la familia, así que la gente de Zambisa y la gente de Quito están invitadas. El domingo 19 a las 11:30 se presentará la función La Gata y el Ratón del grupo colombiano Nuestra Gente. En este caso, el método de aporte que propone La Espada de Madera es el trueque, productos de necesidad básica o alimentos no perecibles para beneficiar a sectores aledaños y valorar el trabajo de los artistas. Lo interesante de esto es que la entrada hemos propuesto un trueque que para valorar también, ¿no es cierto?, el trabajo de los grupos, el trabajo de los artistas. Nosotros no creemos en la gratuidad, pero sí creemos que podemos proponer algo alternativo como el trueque. Entonces la gente va a traer alimentos, en este caso para los que estamos acá conviviendo. Este evento se llevará a cabo en la parroquia Zambisa el sábado 18 y domingo 19 de noviembre. La Espada de Madera presentará la obra El Mundo es un Pañuelo a las 7:30 de la noche y la agrupación Nuestra Gente presentará la función La Gata y el Ratón a las 11:30 de la mañana. Las funciones serán presentadas en el Teatro del Pueblo, ubicado en la calle México y Guayaquil. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:41 de la mañana. Para cerrar la semana y adelantarnos de a poco a las fiestas de Quito, en nuestra cabina nos acompaña Jean Lord, vocalista de la banda Jean. Está con nosotros para hablar de su agrupación musical. Bienvenido. Muy buenos días, Jean. Bienvenido a nuestro informativo Zona Cultura. Tenemos entendido ustedes como agrupación están en una campaña dando a conocer algo de su nuevo trabajo, pero sí me gustaría que el público conozca la trayectoria de la agrupación. En efecto, mil gracias por la invitación. Mi nombre es Jen, soy el vocalista de Jen's Band. Como Jen's Band tenemos desde el 2009 en el mercado, estamos hablando de prácticamente 8 años. Sí, gracias a Dios es un nombre y un mercado que de a poco se ha ido consolidando. En este tiempo lo que más hemos hecho es dedicarnos a corporativos, a sociales, netamente a eso. Ahora estoy en una campaña promocional para tratar de sacar el producto desde Quito y poder llevarlo a nivel nacional, ¿no? Estamos con un tema promocional que es Mujer Amante. ¿La agrupación nació aquí en Quito, entonces? La agrupación nace en Quito, pero yo que soy el dueño no nazco en Quito. ¿De dónde? Yo soy de Manta, vivo acá 18 años. Pero pues me ha permitido todo este tiempo poder de a poco ir consolidando e ir afianzando una carrera que bien o mal ha tenido sus frutos dentro del mercado que manejo hasta ahora. Pues la orquesta es conocida, somos 11 músicos en escena, y la orquesta maneja un target bastante bueno, y ahora la idea es poder de a poco meternos en el mercado a nivel nacional. Independientemente, no hablamos de estrato social, pero yo lo que queremos, lo que tratamos de hacer es tener cabida en todo tipo de evento que James Band se conozca a nivel nacional, y justo por eso es lo que quisimos hacer un cover que en su tiempo fue muy conocido, y pasar de rock a merengue es algo bastante sui generis, por decirlo así, pero lo pudimos hacer y a la gente le está gustando el material que hemos hecho. Es un material que se ha llevado su tiempo grabarlo y tenerlo en el sonido que lo tenemos ahora, con la mezcla que tenemos ahora, con el mastering que hicimos. Entonces, yo creo que las cosas se han hecho a paso lento, pero seguro. Jan, ahorita ustedes lo que quieren es llevar a la agrupación a un nuevo nivel. Y ustedes lo están haciendo con este promocional, Mujer Amante, lo habíamos escuchado hace varios años en la voz de Adrián, de Rata Blanca, ¿no? Ahora ustedes lo hacen en merengue. ¿El merengue es su línea musical o qué otros ritmos abordan? No, de hecho quisimos salir con merengue porque es un ritmo tropical universal, que es conocido a nivel mundial, o al menos en la parte hispanoamericana y en todo lo que tenga que ver habla hispana. Sin embargo, la idea de James Band es manejar fiesta, diversión, independientemente del género que implique. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que la gente asocie James Band con fiesta. Mujer Amante es la antesala a lo que se viene en 2018, que pues vamos a salir, Dios mediante, en febrero con un tema inédito. Estamos tratando de mover todo lo que tiene que ver con redes sociales, medios, tanto prensa escrita, ustedes los medios de comunicación, radial, televisión. Entonces, la idea es que se pueda afianzar un nombre para salir entre enero y febrero con un tema inédito que va a ser una sorpresa bastante interesante, una fusión de ritmos y géneros que yo estoy seguro que va a gustar mucho. Además de eso, ¿por qué asociamos James Band con diversión, con fiesta, con energía? Nosotros, dentro del show que hacemos, manejamos muchísima coreografía, que es un plus que gusta mucho a los clientes y a sus invitados. Entonces, acabamos de estar hace poco en Naranjal, en Guayas, y fue una fiesta total. O sea, no me esperé tan buen recibimiento. Se ha manejado muy bien el tema de promocional, el tema del nombre como tal en la parte de la costa, y estamos arrancando con la parte sierra, la parte centro del Ecuador, y es una cobertura a nivel nacional que vamos a hacer. Y en la línea musical que ustedes están manejando, ¿cómo se encuentra el mercado, la competencia? ¿Hay varias agrupaciones? ¿Ustedes se ven como pioneros? No hay varias, hay muchas. Hay pero muchísimas, de verdad. ¿La competencia es dura? Sí, la competencia es dura. Creo que en Ecuador hay bastante talento. Y rayo un poco en decir esto, que la gente apoye lo nacional. Es un dicho que de verdad tenemos bastante rayado. Yo creo que la gente debería apoyar lo que le gusta. Y más bien, nosotros los ecuatorianos tenemos que esforzarnos por hacer algo que a la gente le guste para que puedan apoyar lo nacional. Entonces, no es págame más para hacer más, es hacer más para que me paguen más, por decirlo así a manera de adagio. Pero en teoría es hacer un buen trabajo para que la gente guste de lo bueno. No llegar a gustar para, si les caigo bien, les hago un buen trabajo, si no, no. Entonces, nos hemos esforzado en, como dije en un principio, en primera instancia, tanto en grabación, en producción del evento. Este tema ya tiene un video lírico que lo pueden seguir en las redes sociales. Bueno, en YouTube estamos como James Band Orquesta. Por cierto, James escribe JEN'S. James Band Orquesta nos encuentra en YouTube, en Instagram, Twitter, en Facebook. Ahí está el promocional. ¿Ese es el promocional? ¿Todos los temas? Ese es el promocional, no, está el promocional con el video lírico. El video lírico ya lo sacamos, y estamos de a poco tratando de que la gente se vaya empapando lo que queremos y lo que tenemos y lo que hacemos. algo que me despertaba la curiosidad, tú me mencionabas sobre el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Por un lado tienen esta promoción con este cover, pero también están buscando las composiciones. Pero tú, ¿cómo ves al público? Algunos artistas me han dicho que a veces es complicado llegar con nuevas propuestas, como que el público a veces está marcado ya con los clásicos y como que espera eso. Pero si no lo hiciste, no te puede quedar la certeza. O sea, no hay peor gestión de que la que hay no que lanzarse a la aventura. Más que aventura, bueno, a ver, en mi caso, James Band tiene 8 años aquí en el mercado. Gracias a Dios trabajamos todos los fines de semana, porque como te decía, lo que más hago son sociales y corporativos. En noviembre estoy con una agenda de 9 eventos. En diciembre estamos con una agenda de 17 eventos. Entonces, a pesar de que estoy lanzando esta campaña de promoción nacional, es un trabajo que se ha hecho durante años. En el mercado que tengo, la gente conoce la orquesta, conoce el trabajo que hacemos. Entonces, ahora la idea es dar a conocer al resto que no conoce. Es dar a conocer a aquellos que de una u otra manera, por X factor, ignoran de la existencia de James Band. No somos la última Coca-Cola del desierto, ni me interesa hacerlo, pero lo que sí queremos es que la gente sepa que, al menos nosotros, y hablo netamente de nosotros, no sé, de los otros colegas, tratamos de hacer las cosas bien, cuidamos los detalles, tratamos de que en cada evento hay un plus diferente, que la gente sepa que tiene un toque diferente lo que tenemos y hacemos con James Band, que en cada plus tenemos, en cada evento tenemos, no sé, pirotecnia fría, tenemos confeti, cambios de vestuario, el repertorio sumamente actualizado porque manejamos muchísimos covers, todo lo que esté sonando hoy por hoy es parte del repertorio nuestro. O sea, ustedes no se quedan solo con la música, siempre hay una puesta en escena. Totalmente. Totalmente, y la puesta en escena implica un contingente de alrededor de 20 personas. Somos 11 en escena, pero tras bastidores hay un trabajo humano bastante fuerte y previo al evento hay un trabajo humano de alrededor de 10, 12 horas para que el cliente, para que el invitado, para que el público llegue y esté todo a punto. Yo siempre me he caracterizado por cuidar mucho los detalles. Soy temático con eso. De verdad. Y bueno, el público ya debe calificarlo por eso también, por los pues detalles. En realidad la idea es esa, los pequeños detalles hacen las grandes diferencias a nivel mundial. En cuanto al tema de trabajos discográficos, ¿tienen ya discos, han producido? Mujer Amante es nuestro primer hijo. Su primera grabación. Se grabó a la par con el segundo tema que vamos a lanzar en febrero. Pero este es el sencillo que estamos promocionando, que estamos tratando de dar a conocer, y por eso quisimos tener ese golpe y romper ese esquema de rock a merengue. No es fácil, no es fácil salir del estereotipo. Alguien decía, claro, ¿por qué tienen que quererse hacer famoso con covers? No es eso, no pretendo, la verdad. Simplemente quise romper un esquema, romper un estereotipo. Y de ahí la idea es empezar a salir con los temas inéditos. Que dicho sea de paso, como les comenté hace un momento, tenemos ya el tema inédito listo y en la puerta del horno para, al momento que sea el ideal, el idóneo, poder lanzar al mercado. Uh-huh. ¿Y ustedes en estos 8 años de existencia se han recorrido todo el país? Gracias a Dios, sí. He tenido la oportunidad de visitar muchos rincones del Ecuador y eso nos ha permitido pulsar o entender o saber pronto la preferencia musical de cada uno de los rincones del Ecuador, ¿no? Ya, perfecto. Y también lo que me inquietaba es, ustedes posteriormente ya lo van a hacer la presentación. Bueno, eso está ya en el tema de las redes sociales, la Mujer Amante, ¿no? Quería saber, presentaciones afuera, festivales internacionales, temas por el estilo. En el 2008 se viene planeando algo para Colombia. En 2018 se viene planeando algo para Colombia. Está por consolidarse para el tema de para el mes de mayo. Yo espero que se pueda dar, porque la idea es dar a conocer el producto nuestro fuera. Modestia aparte, uno de los plus que de verdad llama mucho la atención del público en general que ha visto nuestro show es el tema de la coreografía. Manejamos una coreografía súper fuerte, súper dinámica, súper alegre, sincronizada, que no es muy frecuente en el tema de los grupos. ¿Y ahí la interacción con el público? Totalmente, sí, totalmente. El show es muy interactivo. El show no es para nada solo el escenario para adentro. Totalmente interactivo. Fisiológicamente y funcionalmente, bailar y cantar no es fácil. Entonces nosotros podemos ostentar y en ese sentido decir que sí podemos bailar y cantar a la vez. Y ojo que el show tiene una duración de 3 salidas de hora a hora 15, ¿no? Y hay sábados que trabajamos tarde y noche. Entonces llegamos a casa un poco más y en estado de bulto. ¿Y eso cuesta sobrellevar la familia y el trabajo? No es fácil. No es fácil en absoluto porque yo creo que la familia de un músico debe ser consciente del trabajo que conlleva en todo sentido. Yo tengo una esposa maravillosa que me ha apoyado al 100% y a quien mando un saludo. Y yo creo que es el pilar fundamental de esta carrera que he llevado hasta ahora. Y conversaba alguna vez con un amigo, un colega, decía definitivamente, quienes somos músicos no podemos dar tanta cantidad de tiempo a la familia, así que hay que esforzarse por darle calidad de tiempo, que es mucho más importante. Pero el sacrificio vale la pena. Totalmente, totalmente. Bueno, amigos, tenemos las 8:54 tenemos algo de información, vamos a hacer un breve paréntesis en esta entrevista. El Instituto Geofísico Militar nos da a conocer que se ha reportado un sismo en la ciudad de Guayaquil de 6.2 grados con profundidad de 43.11 kilómetros. Así que bueno, esa es la información que acabamos de tenerla acá por las redes sociales. Información del Instituto Geofísico. El sismo es de 6.2 grados de magnitud. Así que eso en la ciudad de Guayaquil. Una información que posteriormente ya se irá desarrollando con nuevos detalles y los estaremos dando a conocer aquí, por supuesto, en Cultura FM. Vamos nosotros acá a casi a cerrar la entrevista. Vamos a finalizar esta entrevista y también nuestro programa, nuestra semana también. ¿Qué tal si haces la presentación, Jen Lord, sobre este tema promocional? No, nos cuenta que no lo tenemos, lastimosamente. Bueno, queda para que el público, entonces, haz la invitación para que el público le siga en las redes sociales. Seguro, la gente puede seguir James Band en YouTube, en Facebook, en Instagram, Twitter, todas las redes sociales. Estamos como James Band Orquesta, y para aquellos que deseen tener una farra de verdad en su evento social, corporativo o público, nos pueden ubicar al 099-748-82. Ahí tenemos ese contacto, entonces, a seguir a la agrupación Jam Band para que pueda conocer esa otra versión de escuchar la canción Mujer Amante. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la cobertura. Y gracias a usted por seguir en compañía de Cultura FM. Han sido 120 minutos de información aquí en Zona Cultura. También agradecemos a nuestro equipo informativo, Diego Salazar en la cabina máster, en la reportería el trabajo de Alex Mora, también María José Delgado, Dayana Ruano y Emilia Abeiga. Juan Espinosa. Claro, por supuesto. Producción y conducción, Lisbeth Ábalos y Darío Males. No se olvide de visitar museos, el cine, conciertos, haga actividades culturales este fin de semana. No olvide que el Teatro Nacional Sucre tiene muchas actividades que se desarrollarán este sábado. Revisemos cuentas oficiales y asistamos a estos eventos culturales para apropiarnos de este espacio. Y la Feria del Libro se despide de la ciudad este domingo, así que hay que visitarla. Con nosotros será hasta este próximo lunes a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.